yo mis ojos cuando siento tu presencia gozarme todo el tiempo desde mi corazón, tratando de escuchar la voz de mi Señor, a quien amo yo. Cerrando yo mis ojos, te digo muchas gracias, porque estás conmigo en donde esté yo. Jamás me dejarás que caiga de tu mano, porque eres poderoso y lleno de amor. Abriendo yo los ojos me encuentro muy feliz, porque tú me dijiste, caminas junto a mí, que no vas a soltar mi mano de tu mano, que siempre yo tendré tu amor y corazón. Gracias, mi Jesucristo, gracias de corazón. Sabiendo que me amas, sabiendo que me ayudas en todo mi vivir, que entre más te busco, más cosas tú me muestras, y quiero yo mirarte, eso anhelo yo. Abriendo yo los ojos me encuentro muy feliz, porque tú me dijiste, caminas junto a mí, que no vas a soltar mi mano de tu mano, que siempre yo tendré tu amor y corazón. Gracias, mi Jesucristo, gracias.